Ey, Chris, el regalo para mi parcero, si ¿sí sabe? Bendito mi socio del barrio Antioquia. Y si esa chima no quiere el amor a primera vista, le llegamos de nuevo para que nos vuelva a ver. Y si el novio está muy aleteado, lo prendemos a candela, si ¿sí sabe mi parcero? Ensaciado con la trama y el feeling. Me roba la machima como a 18 krillin. Modelando Philly Plain Chili. Ya subimos de nivel easy. No me afrontan de reloj si la hora no la da un Richard Mille. Ahora estas son modelistas argentinas, parecen a Tini. Mi amor, yo fumo vareta, pero si vamos pa'l PH yo le traigo su tusi. Pa' que modelen pelota en el jacuzzi. Ay, qué delicia rosadita esa pussy. En la gaveta el BM, tranquilo, yo guardo la UCI. Ella es un ángel, pero encima a mí se convierte en una hija de Lucifer. Tengo 30 mil pa' que se compre el placer. Le cambio su manda 3 por un Mercedes Benz. Pide a Louis Vuitton que pereza, que es. Usted no está con cualquiera, mami, usted está con Blaze. No hay ejemplo de nada. Qué hueputa risa. Ahora mantengo parchadito en Ibiza. Tranquilito con la playa y la brisa. Me voy pa' Italia si me antojo de pizza. La K, el bendito, pasecito, socio. Las putas son finas, exóticas, igual que la vareta que meto. Le chirran una finca pepa, así color psicodélico, estoy todo tapeto. Rodeado de firmas de culo famosos, que vos solo ves por Instagram. Más de una que por sople lo dan, y no ve Lora en redes o la aprieto. Nítido, sisa, el color me baja y me en sistema. Que lo mío se disfruta en lo que yo he logrado y me voy de putas con el EMA. Que hoy ando en un Spar, mi niño todo Chevrolet, y pusieron mis temas. El que iba piloteando me dijo, socio, este quema sus temas. Gas. Parece farmacia y ribo, trama, clona y metadona. Si me parcho en el yera, los gringos se vuelven locos con el polvo Madonna. Vi la luca después de subir las aguas y no es Fiji, mis ojos son pipona. Nos fuimos de misión, les dejo la jigua y sacamos la ratona. No lo pienso y sin pensar la parto, y ahora sí que le invierto sin asco. En una pieza exótica en el Paula le di de lactosa a la harto. Y otra llego a cobrarlo, la cueva no pago, a mí tiene que dármela free. Si no afloja rápido y está muy pica, la chimba me abro de aquí. Sí señor, Lucas, hay pa' gastar, y ni crea, no gasto en bobas. Menos en estas groupies que se pegan pa'l VIP, llegan todas soplas. Tantos pases que ni los del parca, la puse a chupar y no fue banca. Le puse cachos a la polla que tenía, como huesco la daita. Y estoy todo farro, pero si hay clientes pa' repartirle me avisa. Que ya llegó el encargo, esos gringos abusan, se meten la mera soplisa. Y la otra toda sana, sisa, y con ese manto a misa. Que porque no le pagué trago ni botella, no le iba a dar su pipiza. Siguen comprando ropa barata y fumando vareta jaraca. Que ya también lo estamos cobrando en los shows y lo que soplan por la ñata. Lo matamos a fierro o a lata y después nos vamos de piñata. Y mantengo en la trampa siempre cuatro ojos, aquí no entran. Sisa, yeah, la K, yeah, el remix. Está aguantando nadie, que calor. Ah, no. Estamos escopiando de ni puta mierda. Pa' la ley, claro. Este es el remix.